amigos, y bienvenidos un día más a la Masterclass de Español en Pijama. Hoy estoy muy contenta. Este tema me gusta muchísimo. Vamos a hablar de la lengua española, de sus dialectos y de los distintos acentos que hay. Pero antes de empezar con esa parte un poco más teórica, me gustaría hacer contigo una prueba, un pequeño test sobre los acentos del español. En 2016, un conocido periódico español que se llama El País sacó esta prueba en línea, esta prueba online, para que podamos descubrir si somos capaces de distinguir verdaderamente los acentos y los dialectos del español. Así que, bueno, antes de empezar, quiero decir que es muy complicado. La mayoría de los hablantes nativos no distinguen todas las variaciones del español. Es muy complicado. Intento justificarme por los errores que voy a cometer. Así que bueno, vamos a intentarlo y espero no cometer muchos errores, o al menos que no los cometas tú. ¿Vamos allá? Vale. Los acentos del español. Un juego para descubrir cómo suena en cada país la lengua castellana. Bueno, eso dice. Ya en otra ocasión, porque eso no tiene mucho que ver con aprender español, os contaré la diferencia entre castellano y español, porque no es exactamente lo mismo. Y si aquí van a sacar acentos latinos, como argentino, colombiano, no deberían hablar de lengua castellana. Pero bueno, eso son otros temas más lingüísticos. Vamos allá. Comenzar. En mi país usamos la palabra órale, que significa, puede ser desde una afirmación hasta una manera de impulsar a la gente a que haga algo. Puedes decirle a alguien órale por decirle sí, o puedes decirle a alguien órale para que haga algo, para que se anime a llevar a cabo alguna acción que tú quieres que haga. De acuerdo, este está muy claro. Órale se dice en México. Utiliza muchas expresiones así, por ejemplo, híjole. Y sí, órale es típico de México. En mi país se dice mucho majo. Majo es cuando una persona es simpática, agradable. Por ejemplo, qué majo es ese tío, o la persona que me presentaste ayer era muy maja. Bueno, está clarísimo. España, pero sobre todo Madrid. Por ejemplo, yo en Andalucía nunca utilizaría esta palabra para hablar de alguien. Nunca diría que es muy majo. Diría que es simpático, que es agradable, que me cayó muy bien. Cuando dices que alguien te cae bien, significa que, pues eso, que ha sido simpático, que te ha resultado agradable. Así que bueno, España, Madrid. En mi país se utiliza mucho la palabra vaina, que significa cosa. Por ejemplo, pásame esa vaina, o haz esta vaina, o mueve la vaina del medio. Y también se dice cuando uno tiene un pique y escucha un disparate. Por ejemplo, digamos que tú dices un disparate y yo digo, oye, esa vaina. Se empieza a poner la cosa un poco complicada. La palabra vaina creo que se utiliza mucho en Latinoamérica. En español también existe la palabra vaina, pero no la utilizamos para referirnos a una cosa. Entonces, bueno, ella, la palabra vaina, que significa cosa, y por su acento yo creo que es dominicana, República Dominicana. En mi país utilizamos la palabra quilombo para referirnos a cuando hay un desorden o un caos, una situación de caos. Por ejemplo, se podría utilizar cuando uno entra a su habitación y básicamente está muy desordenada, decís, esto es un quilombo. Está claro, la palabra quilombo es argentina. Esto está clarísimo. Creo que la mayoría de hispanohablantes estarían de acuerdo en que hay algunos acentos que reconocemos con mayor facilidad que otros. Por ejemplo, el mexicano, el argentino, son acentos que identificamos rápidamente. En mi país utilizamos muchísimo el modismo ta como indicativo de acuerdo, está bien, ok. También lo usamos como muletilla en frases donde no tiene ningún significado específico. Por ejemplo, ayer iba a ir al mercado, pero al final no fui. Uf, no tengo ni la menor idea. Ni siquiera las opciones me ayudan. Yo diría que no es Puerto Rico y que no es Perú. Uruguay se parece mucho al acento argentino. Pero yo no conozco este modismo, no sé dónde lo usa ni quién lo usa. Voy a decir El Salvador. Uruguay. Lo siento, Uruguay. Tendré que informarme sobre esto y ver cómo usan este modismo exactamente. En mi país se usa mucho la palabra ahuevao. Se usa para describir a alguien que es lento o tiene baja agilidad mental. Una persona puede ser o puede estar ahuevado. Por ejemplo, Carlos es un ahuevado. ¿Ser o estar ahuevado? Vuelvo a no tener ni idea, porque además las opciones me despistan muchísimo. Yo creo que puede ser Paraguay. Voy a decir Paraguay. Ah, Panamá. Bueno, no sé si te has dado cuenta, pero empieza la ronda de preguntas que voy a fallar todas. En mi país se utiliza mucho la palabra hacer, que es un término coloquial para referirse a un amigo, a un conocido. Por ejemplo, se encuentran dos amigos y se dicen, ¿qué volá hacer? ¿Qué volá hacer? Complicado los modismos en español. Yo creo que no es Chile. ¿Qué volá hacer? ¿Puede ser Guatemala? ¿Puede ser Costa Rica? Vamos a decir Costa Rica. Cuba debería saberlo. Hacer. Cuba. En mi país decimos una palabra que es cambur, como por ejemplo, me voy a comer este cambur, o este cambur está maduro, o este cambur ya está pasado. Me voy a comer este cambur. Es que no sé qué es un cambur. No tengo ni idea de qué es un cambur. ¡Ay, Dios mío! Hay muchas cosas que no sé. Bueno, no pasa nada. Cada error nos sirve para aprender algo nuevo. No sé qué es un cambur. Esta chica tiene cara de venezolana, pero no me ha parecido venezolana. Bolivia o Ecuador, cambur. No tengo ni idea. Voy a decir Ecuador. Venezuela. Es que lo sabía. Es que se le nota en la cara. ¿Qué será un cambur? Venezuela. En mi país se usa mucho la palabra amarre. Cuando estás saliendo con un chico o con una chica, no se suele decir tengo novio, sino estoy amarrado. Por ejemplo, yo estoy amarrada con Eduardo desde hace 6 meses. Yo estoy amarrada. Pero bueno, es la primera vez que lo escucho. República Dominicana no es y España no es. Es Puerto Rico o Ecuador. Voy a decir Ecuador. Me suena que todo el tema este de los amarres y un poco la brujería es de Ecuador. Igual me equivoco. Ecuador. Vamos, vamos bien. Esto va bien. Parece que la pregunta 10 no funciona. La pregunta 10 no quiere cargar, chicos. Bueno, voy a poner Bolivia, era Guatemala. No hemos podido escuchar esta pregunta. En mi país usamos la palabra berraco para referirnos a una persona con mucho carácter, que tiene cualidades de líder, que siempre va adelante, pero también tiene una connotación negativa. Entonces, por ejemplo, cuando uno va en un trancón, en un atasco, y sabe que va a durar mucho ahí y dice, no, este trancón está muy berraco. Este trancón, usan trancón para referirse a un atasco en la carretera. Es que hay muchas palabras y muchas expresiones diferentes. Yo creo que por su acento, más allá de las palabras, que ciertamente no las conocía, creo que es colombiano. Creo que por su acento es colombiano. Espero no equivocarme. Exacto, Colombia. Se nota mucho y el acento colombiano también se reconoce fácilmente porque hay muchas series muy conocidas que son colombianas. Así que es un acento que reconocemos fácilmente. En mi país se utiliza mucho la palabra huevada, que quiere decir como tontería o tontera. Puede usarse cuando uno está enojado o decepcionado al decir qué huevada, o para referirse a algo como acabo de ver esa huevada de película. Huevada. Usa mucho palabras así como con huevo para decir que algo es una tontería o que alguien no está muy espabilado. Creo que debe ser Honduras. Es Honduras o Bolivia. Podría ser también Bolivia. Voy a decir... ¡Ay, no lo sé! Voy a decir... Bolivia. Bien. Me ha parecido... Lo reconozco, me ha parecido que su aspecto era más de Bolivia que de Honduras. Y tú dirás, es absurdo, somos iguales, somos, de hecho, hasta yo soy igual que ellos, no somos todos morenos, con el del pelo oscuro, los ojos oscuros, pero me ha parecido más boliviano. Cuando en mi país decimos pura vida, expresamos alegría, satisfacción, éxitos. Es una forma inconfundible de compartir la paz. Es una bienvenida, es un saludo. ¿Pura vida? Oh, no tengo ni idea. Pura vida puede ser Costa Rica. Voy a decir Costa Rica. En este caso no tengo ni idea, pero me ha parecido Costa Rica. ¡Costa Rica! Esto va muy bien, esto va mucho mejor de lo que pensaba. En mi país ocupamos una palabra muy característica para denominar a los novios. Les decimos pololo. Pololo, polola, pololeo, pololear, en todas sus formas. Pololo, polola, novio y novia. Esta respuesta la tengo clarísima porque durante muchísimos años he tenido y tengo un amigo chileno que siempre me ha enseñado muchísimas palabras y pololear me encantaba. Pololo y polola me parecía una palabra preciosa, muy divertida, muy curiosa, siempre que aprendes alguna palabra nueva para un término tan, tan utilizado como novio o novia. Pololo y polola, me encantaba. Esto es Chile. Está clarísimo. En mi país se usa la palabra curvícar para señalar que algo se quebró o se hizo añicos. Por ejemplo, mi perro curvicó el control del televisor. No tengo ni idea. Por descarte un poco, creo que podría decir Perú. Paraguay también podría ser. Paraguay, puede ser Paraguay. Voy a decir Paraguay. No conozco esta palabra para romper. ¡Paraguay! La suerte está hoy de mi parte, absolutamente. No tenía ni idea de esta palabra. Me ha parecido... Sabía que Uruguay y Puerto Rico no eran, porque ya han salido en el test. Eso ha sido un poco lógica. Y no me ha sonado a Perú. Aunque debo reconocer que tampoco podría imitar ahora mismo el acento peruano. Es complicado este tema. En mi país utilizamos la palabra chamba para referirnos al trabajo. Por ejemplo, nos vemos después de la chamba o estoy buscando chamba. Es tan común que incluso a veces lo usamos como verbo. Así es frecuente escuchar frases tipo tengo que ir a chambear o estuve chambeando esta tarde. Estuve chambeando. Chambear, para trabajar. Chambo, trabajo. Puede ser Perú u Ecuador, pero no tengo ni idea. Voy a decir Perú. Me ha sonado un poco el acento peruano, pero no estoy segura. Perú y Ecuador. Es que probablemente si me pones a dos personas, una peruana y otra ecuatoriana, hablando, no voy a saber distinguirlas bien. Voy a decir Perú. Perú. Perú. Voy a probar, ¿eh? Es increíble. Esta es la suerte del principiante, ¿no? En mi país usamos mucho la palabra chunche como sinónimo de cosa. También se usa cuando no nos acordamos del nombre de algo. Por ejemplo, yo puedo decir, pásame esos chunches, o si no me acuerdo del nombre de una persona, puedo decir, llámame a Don Chunchito. Uf, complicado. Pero como no es ni México ni República Dominicana, solo me quedan dos opciones, Paraguay o Nicaragua. Y no me ha sonado acento paraguayo. Entonces tengo que decir Nicaragua. Creo que sí. Exacto, Nicaragua, vale. Estoy haciendo todo un poco por descarte, es decir, estoy descartando las opciones que sé que no pueden ser y por ahí me voy a librar. Algunos vídeos me están fallando. No sé si es un problema mío o de mi ordenador, pero la pregunta 18 tampoco me está funcionando. Como veis, no carga el vídeo. No sé si a vosotros os cargará. Yo voy a poner una respuesta al azar y ya está. Entonces, bueno, es una pena porque me hubiera gustado escuchar, por ejemplo, cómo suena El Salvador. A ver si al final puedo rescatar estas dos preguntas que no hemos podido escuchar. En mi país utilizamos la palabra cheque para decir que todo está bien o cuando hemos cumplido. Todo está cheque. Es la primera vez en mi vida que lo escucho. Creo que voy a decir Honduras, pero es la primera vez que lo oigo y no sabría decir nada más. México no es, Venezuela no es y no me ha sonado a Uruguay, así que voy a decir Honduras, pero no tenía ni idea. Que algo está, cuando algo está bien, cuando algo está bien hecho, decimos que algo está cheque. No tenía ni idea. Honduras, estaba claro. Ya al final siempre puedes descartar algunos países. Última pregunta. En mi país se utiliza mucho la palabra bregar. Cuando alguien te pregunta cómo estás, puedes decir en la brega, lo que quiere decir en la lucha. También se dice no puedo bregar. Vale, en España, no sé en qué zonas también se utiliza. Porque aquí, en Andalucía, en mi ciudad, en Málaga, yo he escuchado esta palabra. Para referirnos a eso, a soportar o a aguantar un poco a alguien. ¿Qué estás haciendo? Pues bregando con estos niños, es decir, aguantando, en cierto modo, a estos niños. No tengo ni idea, no sé si es Costa Rica o Puerto Rico, no lo sé, sé que no es Chile y sé que no es Cuba, pero bueno, creo que puedo decir bregar. Puede ser Puerto Rico. Voy a decir Puerto Rico. ¡Oh! ¡Puerto Rico! Bueno, pues aquí tengo mi resultado. 14 aciertos de 20. 14 o 15. Porque ya habéis visto que he tenido algunos problemas con los vídeos. Un par de ellos no cargaban correctamente. Así que, bueno, he hecho lo que he podido para recuperaros el resultado y bueno, 14 de 20 no está mal. Estoy contenta. Al principio tenía mucho miedo de hacerlo mucho peor, pero al final estoy contenta. Aún así, igual que deberías hacer tú con todo lo que aprendamos en español en pijama, yo voy a coger estos errores como una oportunidad de aprender. Voy a buscar estos acentos, Uruguay, Panamá, Guatemala, El Salvador, para asegurarme de que los conozco a partir de ahora. No he incluido a Cuba y a Venezuela porque son acentos que debería conocer y que de hecho creo que puedo reconocer más o menos. Así que bueno, ahora vamos con la siguiente parte del vídeo. No ha ido tan mal, Estoy muy contenta, aunque a lo mejor vosotros pensabais que los nativos sabíamos distinguir muy bien los distintos acentos del español, no es en absoluto así. Es bastante complicado y ciertamente yo no me he preparado. Si me hubiera preparado un poco más, hubiera distinguido algunos acentos que para mí son un poco más complicados, como Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, pero no lo he hecho para que saliese tal cual y veáis lo que sé, lo que no sé, lo que sabemos los nativos y lo que no. Así que, oye, no te preocupes de nada. Es absolutamente normal que confundas los acentos, que no sepas de qué lugar es cada persona que escuchas hablando español, porque a los propios hispanohablantes nos ocurre constantemente, ¿vale? Ahora vamos a empezar con la siguiente parte de esta masterclass, y es que vamos a ver las diferencias entre acento y dialecto, y también en este caso vamos a definir el concepto de lengua. ¿Qué es una lengua? Una lengua es un sistema de símbolos articulado que se usa para expresarnos, tanto a nivel escrito como a nivel oral. El español es una lengua, el italiano, el inglés, el francés, el alemán, todo eso son lenguas que realmente no pueden considerarse puras en ningún sitio, porque todas están formadas por distintos dialectos y acentos de las personas que viven en distintas zonas geográficas. En resumidas cuentas, una lengua es un sistema de símbolos que utilizamos para comunicarnos. No importa cómo sea, por eso la lengua de signos también se considera una lengua. Los sordomudos utilizan la lengua de signos para comunicarse y es muy importante que se la haya considerado una lengua, porque es lo que es, un sistema organizado que sirve para que un grupo de personas concreto se comunique. El acento, por su parte, es la forma que tenemos de pronunciar los sonidos según la zona geográfica en la que vivimos. La lengua es el español, pero en España tenemos acento español, en México tienen acento mexicano, en Colombia tienen acento colombiano. Cada uno tiene su acento y ninguno es mejor que otros, ni siquiera el español de España. Lo veremos después. Y, por último, un dialecto es una variedad del idioma que puede tener o no relación con el acento, pero no tanto, ¿vale? El acento español lo tenemos en toda España, pero luego en España hay varios dialectos. Por ejemplo, yo soy andaluza, vivo en Andalucía y mi dialecto es el andaluz, aunque mi pronunciación y mi acento está cada vez más estandarizado. ¿Qué ocurre con los acentos y los dialectos? Bien, cuando una persona tiene un acento diferente, no pasa absolutamente nada. Todo se entiende muy bien. Es simplemente una forma diferente de pronunciar las palabras o los sonidos. Pero cuando una persona tiene otro dialecto, la cosa puede complicarse. Depende mucho del dialecto y de la zona. Por ejemplo, en el andaluz no existen tantas palabras ni tantas variaciones como para que no se nos entienda. Aunque es cierto que siempre se nos critica muchísimo por nuestra pronunciación. ¡Hombre! ¿Que no sabemos hablar? ¿Cómo que no sabemos hablar, Carmen de mi alma? ¡Eres tú la que no nos entiende! Es cierto que esta forma que yo tengo de hablar no es puramente andaluza. Como os digo, mi español es cada vez más estándar. Pero es cierto que en Andalucía hay muchas personas que sesean y que cecean, muchas personas que tienen un acento, como decimos en España, cerrado. Y es difícil entenderles. Yo soy andaluza. Así que mi dialecto es el andaluz, como ya te he dicho, pero realmente los andaluces no usamos tantas palabras ni tantas variaciones diferentes como para que un madrileño no nos entienda. Aunque siempre digan que no nos comprenden porque pronunciamos muy mal, por supuesto, siempre te lo digo, yo soy andaluza, pero mi español suena muy estándar, así que no estás escuchando realmente el acento andaluz. Entiendo que hay personas que viven en algunos pueblos o que por sus circunstancias tienen un acento más cerrado que puedan llegar a ser difícil de entender. Pero bueno, A grandes rasgos, en líneas generales, nos podemos entender sin ningún problema. La barrera comunicativa o las pequeñas barreras comunicativas se dan cuando esa diferencia entre acentos y dialectos es demasiado grande. Por ejemplo, lo que me ha ocurrido a mí para distinguir de dónde es cada persona. Si yo no comprendo una expresión, si yo no comprendo una o varias palabras en una oración, pues no te entenderé. Si tú me dices que vas al laburo y yo no sé qué significa laburo, no te voy a entender. Y voy a tener que preguntarte, ¿qué has dicho? ¿Qué es el laburo? Y tú me vas a decir que laburo es trabajo y que así se dice en Chile porque eres chileno, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y bien, pues no habrá ningún problema, yo te voy a entender, tú me vas a entender y en muchas ocasiones nosotros mismos sabemos que algunas de esas palabras no las conocen, entonces tratamos de evitarlas. ¿Cuál es la lengua oficial de España? Esta pregunta es muy importante porque me suelen decir que el español real es el español de España. Y sí, en España hablamos español, pero el español que se habla en España es castellano. ¿De acuerdo? Hay que hacer esta diferenciación. Es así. Cada español tiene un origen diferente y se creó en una situación y en un contexto histórico diferente. Así que en España hablamos castellano, la variación del español llamada castellano. Y además, en España existen tres lenguas cooficiales que son muy importantes y que influyen mucho en la política del país. El gallego, que se habla en Galicia, el euskera, que se habla en el País Vasco, y el catalán, que se habla en Barcelona. Esas son las tres lenguas cooficiales, que son muy importantes porque influyen mucho en la política y en la sociedad española. El resto de variaciones del castellano que encontramos en España son dialectos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Andalucía hablamos andaluz. Es un dialecto, simplemente cambia la pronunciación. Tenemos algunas palabras o algunos giros lingüísticos, pero que son fácilmente comprensibles en otras zonas de España. También existe el canario. En Canarias, en las Islas Canarias, tienen muchas palabras diferentes. Por ejemplo, a las chanclas de la playa, para ir a la playa o a la piscina, las llaman cholas. A las palomitas de maíz que comes para ir al cine, estas palomitas, las llaman cotufas. Es muy curioso y así tienen varias palabras y cosas diferentes. Ya os digo, los dialectos se van creando según la zona geográfica en la que vive un grupo de personas o una comunidad y bueno, pues ajustan esas palabras a lo que ellos necesitan para sobrevivir y para comunicarse. El leonés, el aragonés, el murciano, el extremeño, el bable. Nunca os he hablado del bable. Voy a tomar nota porque es muy interesante. Es de Asturias. Y el bable es una lengua muy curiosa. Os tengo que contar algo sobre el bable. Yo creo que os va a gustar. Por supuesto, estos dialectos son de España. En toda Latinoamérica existen diferentes dialectos y, por ejemplo, en México tienen unas 69 lenguas oficiales. Una es el español, por supuesto, y las otras 68 lenguas son diferentes lenguas indígenas que forman parte del país y que están ahí y muchas personas, muchas comunidades utilizan para comunicarse. Así que tienen que estar reconocidas. Ocurre lo mismo en Argentina y en Colombia. En Colombia, por ejemplo, tienen su lengua oficial, el español, y luego tienen otras 69 lenguas oficiales. Dos son lenguas criollas y el resto otras lenguas indígenas. Una lengua criolla, esto me gusta mucho porque a mí siempre me gustó mucho la lingüística. Una lengua criolla es una lengua que nace, que surge, se crea en una comunidad en la que las personas tienen orígenes muy diferentes y no cuentan con una lengua para comunicarse entre ellos. Así que de las lenguas de cada uno de ellos o de cada pequeño grupo se crea una nueva lengua que utilizan para comunicarse y es el criollo. O lengua criolla. Crean una nueva lengua a partir de rasgos y elementos de sus propias lenguas. ¿Existe el español neutral? ¿Dónde lo aprendo? Como lingüista, según muchos estudios que existen y que he leído, tengo que decirte que sí, que existe más o menos un español neutral. Es el que utilizan, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Es un español estándar, se llama español estándar. Pero si me preguntas a mí personalmente, mi opinión, la opinión de la profesora Mar, no, no existe el español estándar. Todo el español que puedas escuchar, donde sea, está condicionado por las características y los rasgos lingüísticos de esa comunidad. Por ejemplo, hablando de España, que esto suele ocurrir, bueno, es que en Madrid hablan mucho mejor. Pues depende de lo que quieras, depende de lo que busques, depende de muchas cosas. Porque, para mi gusto, en Madrid se cometen algunos errores gramaticales que son importantes y que no se compensan con la correcta pronunciación de todas las sílabas de una palabra. En Andalucía, por supuesto, pues puedes aprender español. Creo que hay mucha gente que habla muy bien y además la gente es muy agradable, pero es cierto, pronunciamos de una forma complicada. Vienes a Andalucía, nos comprendes a todos y luego te vas a Asturias o te vas a Navarra y pues, te cuesta entender a la gente, el acento cambia mucho e incluso la forma de comunicarnos, la forma de expresarnos también cambia. Así que no hay, para mi gusto, ningún sitio donde vayas a poder aprender el español estándar. ¿Qué opino yo? Que tienes que aprender español en general. Cuando tengas un nivel más o menos intermedio, tendrás que preocuparte un poco más por distinguir algunos acentos, por comunicarte con personas y estar en contacto con contenido audiovisual con diferentes acentos. Solo en España hay 16 comunidades autónomas distintas, con sus propios acentos. Imagina si incluimos toda Latinoamérica. ¿Qué tienes que hacer? Aprender español en general. Y después, cuantas más variedades del español conozcas, más fácil te resultará comprender a los nativos. Pero siempre enfócate en tu objetivo. ¿Quieres ir a vivir a Madrid? Será perfecto que aprendas español en Madrid o que te preocupes por escuchar a lo mejor series o películas o emisoras de radio madrileñas. Pero es que a lo mejor quieres vivir en Barcelona y lo que necesitas es aprender español porque de momento no vas a aprender catalán. Entonces, bueno, pues trata de escuchar a personas que hablen castellano pero que sean de allí. Se les nota mucho en su acento que son catalanes, que dominan dos idiomas y lo notarás, una persona que habla castellano y es de Barcelona, se le suele notar. Así que enfócate en tu objetivo. Eso es lo más importante. Esto que te acabo de explicar tiene mucho que ver con la pregunta de oro que siempre hacéis los estudiantes. ¿Dónde estudio español? ¿Dónde me voy? ¿Dónde debería aprenderlo? ¿En México? ¿En España? La respuesta es muy sencilla, no me voy a entretener. Depende de tu objetivo, depende de lo que tú quieras conseguir y hasta dónde quieras llegar. Depende exclusivamente de eso. Si estudias español por obligación, porque tienes un objetivo claro de trabajo o de vivir en algún sitio, lo tienes claro. Tienes que centrarte en a dónde vas. Pero si lo estudias por placer, disfruta, busca el acento que más te guste y ve series y películas de ese acento. Disfruta de aprender español y estudia lo que más te guste. Otra pregunta que los estudiantes me hacen a menudo es si nos comprendemos cuando hablamos. El español de Latinoamérica y de España es muy diferente. ¿Os comprendéis cuando habláis? Por supuesto que sí. Ya te he comentado un poco sobre este tema antes. Hay muchas palabras que son diferentes. Hay muchos modismos, muchos giros lingüísticos muy diferentes, pero si queremos, nos podemos comprender perfectamente. Cuando hablamos entre nosotros, podemos elegir. Podemos utilizar palabras que sabemos que vamos a comprender unos y otros, o podemos utilizar regionalismos. Si evitamos los regionalismos, nos vamos a entender. Un regionalismo es una palabra, una expresión o un giro lingüístico propio de una zona determinada. Entonces, sabemos que la persona que nos está escuchando no nos va a entender. A veces lo tenemos tan asimilado que lo usamos sin pensar que el otro no nos va a entender. Pues lo usamos, la otra persona nos pregunta que qué hemos dicho, que qué significa esa palabra, se lo explicamos y no hay ningún problema. No hay barreras comunicativas en ese sentido. Si aprendes español de aquí o de allá, podrás perfectamente cambiar o aprender nuevos términos, nuevas expresiones, incluso nuevos acentos. Así que no te preocupes, estudia español donde quieras y como quieras. Lo importante es que disfrutes mucho aprendiendo. Te voy a dejar esta semana una ficha para que te la puedas descargar con algunas palabras que utilizamos en España y cómo las dicen en Argentina, en Chile, en Venezuela. Es muy curioso cómo cambian algunas de estas palabras ni siquiera yo las conocía, pero es interesante que puedas ver esas diferencias y te la voy a dejar por ahí para que puedas echarle un vistazo y divertirte un poco más con estas diferencias tan grandes que tenemos en español. El resumen de este vídeo: que aprendas donde aprendas, siempre habrá más acentos, más dialectos, más lugares donde se habla español y donde se habla un español diferente, así que no te preocupes. Solo encárgate de disfrutar de tu aprendizaje. Diviértete, aprende muchas cosas nuevas cada día, cada semana, y en la próxima masterclass te enseño un pijama nuevo. ¡Adiós!